Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónica, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Flow y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Cómo les va, amigos? Están todos un poco más relajados ya después del padecimiento del partido con Irán. Ahorita, ¿cómo lo viviste? No, estaba acá en el control todo el tiempo, pero teniendo la posibilidad de ser, no. Una abnegada trabajadora de la radio, muy bien. Muy bien, Gustavo. En estos días nos hemos enterado que los fiscales de la jurisdicción de resistencia de la provincia del Chaco han comenzado una investigación preparatoria, así se llaman las investigaciones preliminares que llevan adelante los fiscales antes de decidir si formular una denuncia o no, para reunir información básica sobre algunos hechos, sobre dos episodios muy remotos en el tiempo, uno de 1924 y uno de 1933. Se trata de dos masacres, de dos exterminios contra los pueblos mocovíes, también contra criollos y contra el pueblo toba. Concretamente, la masacre del año 1924 en el paraje Napalpí, en la provincia del Chaco, y de 1933 en el paraje El Zapallar. La noticia decía que el señor Pedro Valquinta, que tiene nada más que 107 años, declaró frente al fiscal Diego Vigay, que desde luego se trasladó hasta su casa en el paraje de Necochea, 300 kilómetros de Resistencia, para contar los episodios de ambas masacres, que aunque están distantes en el tiempo, él vivió directamente una de ellas, la primera, y conoce la segunda, porque es el único sobreviviente de la comunidad de mocoví que puede contar sobre estos hechos. La crónica está publicada en el portal institucional del Ministerio Público Fiscal, fiscales.gov.ar, da cuenta de algunas particularidades que tuvo esta declaración. Una de ellas fue que el señor, que nos expresa casi en lengua castellana, lo hizo en la lengua de su comunidad, en la lengua toba, y que además, por su edad, lo que nos habla también del dinamismo del lenguaje, de todos los idiomas, su expresión en la lengua originaria tenía alguna dificultad de traducción, inclusive por sus descendencias. Palabras que habían perdido su simbología. Que ya no eran del uso social de su propia comunidad y que requerirán ahora un estudio específico para poder ser traducidas. Digo, una declaración llena de singularidades, mucho más allá del tiempo en que se produjeron los hechos y de la edad del señor, y que podríamos hacer una brevísima referencia de qué se trató cada uno de estos casos. En 1924, gobierno de Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear es otro territorio nacional, recordemos, tanto la provincia del Chaco como la provincia de Formosa. La policía del territorio nacional, junto con algunos hacendados y algunas otras personas, reprimieron a parte de la comunidad toba, que reclamaba mejor paga por la cosecha de algodón y la posibilidad de salir del territorio nacional para dirigirse a la provincia de Salta y Jujuy, donde se les pagaba mejor. Fueron reprimidos, murieron centenares de personas, y en el año 1933, todavía siendo territorio nacional, sucedió algo parecido, solo que esta vez casi centenar de personas fueron exterminadas por la policía, reclamaban ropa y alimentos por una hambruna que asolaba a esa comunidad. En uno y otro caso fueron exterminados, fueron enterrados en fosas comunes, y nos vamos a ahorrar algunos otros detalles suculentos acerca de qué modo los agresores ofrecían el producto de su faena macabra como trofeos de guerra, pero solo bastaría decir que ese tipo de actos de crueldad extrema se han repetido en las sucesivas masacres que apareció por el argentino hasta la dictadura. Pero en el caso de los pueblos originarios es como la segunda conquista. Luego desmembramientos, exhibiciones de partes del cuerpo, y todo eso. Bueno, la cuestión es que luego, en el año 1947, también se produjo una masacre parecida en un paraje de Formosa, el paraje Rincón Bomba. Ya la gendarmería, fundada en 1938, tuvo un rol protagónico en ese caso. Se trató de una masacre del año 1947, el primer gobierno de Perón, en el cual la gendarmería ametralló a centenares de mocovíes, de toas y de la comunidad Cuom en la provincia de Formosa. Estos tres episodios han quedado sepultados en la historia argentina. Ni yo, ni Carla, ni ninguno de los que estamos aquí lo hemos estudiado en la escuela. Si yo he puesto en el debate público, ha sido primero por el esfuerzo de algunos historiadores, en general regionales, que tratan de preservar la memoria de su pueblo, y luego por el esfuerzo de los descendientes y de la propia comunidad en preservar la memoria. En el caso de la masacre de Rincón Bomba de 1947, tramita en el Juzgado Federal de Resistencia, el Juzgado Federal de Formosa, un expediente en el cual la comunidad reclama un resarcimiento, y lógicamente esto ha dado lugar a que se deban esclarecer los hechos. Tramita a un ritmo cansino, pero tramita. Y en el caso de estas dos investigaciones, como acabo de decir, están en ciernes, están recién comenzando. El fiscal ha convocado con muy criterio a todos los estudiosos que han tenido algo para decir sobre esto, para que hagan un aporte desde su propia investigación, de su propio conocimiento, y también a instituciones de la provincia de Chaco que resguardan esa información. Yo solo quería detenerme en algunos aspectos que no son estos hechos, que merecen un programa de por sí, pero sí sobre los roles del sistema judicial, y concretamente los actores del sistema judicial desde la luz de la política y el contexto. El primero de ellos es que es difícil imaginar que pudiéramos considerar factible, o siquiera fantasear con ello, que se pudiera investigar estas masacres del año 24, del año 33, la del año 47, más próximos en el tiempo, el bombardeo sobre el pueblo argentino en la Plaza de Mayo y otros lugares del 55, y si queremos el Plan Conintes, y si queremos después, como se dice, se juzgó y se condenó los fusilamientos de Trelew del 72, sin avanzar sustancialmente sobre los crímenes de la dictadura desde el 74, digamos, hasta el 83. Entre las tantas virtudes para el reentramado de nuestra comunidad como tal, de nuestra memoria histórica y nuestras posibilidades de futuro de la investigación y juzgamiento de los crímenes de la dictadura, creo que está el habilitar la visibilidad y también la investigación y la atribución de responsabilidades penales o no. Ese es un asunto que será a discutir también, pero se irá a discutir. De todos estos hechos que fueron antecedentes y que marcaron una senda respecto de los crímenes de la dictadura que hoy nos ocupan, porque es nuestro pasado reciente en términos históricos. Yo creo, Gustavo, que no podemos entender el terrorismo de Estado si no entendemos estos episodios del terrorismo de Estado a lo largo de todo un siglo. El exterminio de los pueblos originarios, que tiene su antecedente primero en el imperio que estuvo sobre América, en la metrópoli, en el genocidio fundante de la América que hoy vivimos, dejó su estela en este tipo de hechos. Veíamos cuál era el discurso por el cual Marcelo T. Alear justificaba la masacre de Navalny y hablaba de la superioridad moral del agresor sobre el agredido y la posibilidad de integrar a la comunidad originaria exterminada a la vida útil, así lo decía. Y el encargado de la reducción, quizá en la escena de los antiguos protectores de los jesuitas, protectores de los aborígenes, decía que al armado, que a los que habían sido exterminados en la masacre, en los episodios, digamos, de asesinato masivo, le seguía el exterminio residual de todos aquellos que podían testimoniar sobre él. Y era un tal Lynch Arrizabalaga, y sospechado de pertenencia a esa comunidad, ¿verdad? Solamente que su presencia en el lugar muy probablemente haya dado una empatía, sensibilidad o humanidad sobre las personas asesinadas. La segunda cuestión que me parece que sobre la que podemos reparar es que hay una decisión en aquel que decide ponerse a investigar sobre estos hechos, porque ninguno de estos fiscales tenía de por sí la obligación autónoma, si queremos, de hurgar en hechos de un pasado tan distante, diciéndolo sencillamente. Si no lo hubieran hecho, nadie se los hubiera reprochado en términos reglamentarios. Sin embargo, así lo hicieron, así lo hacen, y le ponen un gran esfuerzo. Y esto es una decisión. Es una decisión política, Gustavo. A donde quiero llegar es a entender la dimensión política de toda la tarea que hace un hombre del Estado cuando toma decisiones sobre la suerte de cualquiera de los ciudadanos. El hombre que está en el Estado y que tiene capacidad de tomar decisiones realiza siempre una actividad política. Y ese sujeto es, por definición, un sujeto político. Todos lo somos cuando vivimos en comunidad, pero mucho más lo es aquella persona que tiene un lugar en el Estado, aunque sea en el Poder Judicial. Todos los hombres que integran el Poder Judicial y que lo hacen desde una magistratura toman decisiones de ese tipo. Estas son decisiones políticas que están alimentadas por un contexto político. Seguramente la visibilidad de estos hechos no hubiera sido posible si no hubiera habido un contexto de difusión educativa, de medios de comunicación que tuvieran un espacio, que han tenido un espacio para mostrarlo, de el ingreso gradual y en dosis homeopáticas, si se quiere, pero el ingreso al fin de algunos cuadros de otra generación y de otro origen en el mismo Poder Judicial, y la articulación sin prejuicios con otros actores de la sociedad civil, entendiéndola como el interlocutor natural de la tarea de la magistratura y no como sujetos distantes que perturban la zona de bienestar del buró. Más allá de dar la bienvenida a esta plausible iniciativa de esos colegas de Resistencia, me parece que no viene mal recordar nuevamente que así podemos rastrear también algunas de las razones por las cuales fracasó, si es que fracasó, la selección de los magistrados por parte de personas distintas que no sean los propios magistrados. Hay aquí una política de reducción de daños sobre el ingreso en el mecanismo de selección de magistrados, de personas ajenas a la corporación que puedan dinamizar este cambio de la subjetividad de los magistrados, que en el fondo produce una actividad profundamente política. Y mucha sabiduría en la precoz destrucción de estas leyes tan valiosas para la democratización de la justicia, porque en realidad creo que los sectores conservadores del sistema judicial vieron muy claramente cuánto podían incidir cambiando la matriz y las características de aquellos que actúan en el sistema judicial de Estado. Todas estas semillas de terrorismo de Estado, una línea de tiempo muy prolija, es un modo que no tiene que ver con los pueblos originarios, pero que sí tiene que ver con esto de enfocar muy mal quién es el enemigo real. No solamente los pueblos originarios como un enemigo histórico para que, bueno, yo no tenga el dique de contención que me prohíbe el reparto de las tierras indiscriminado a cierto sector de la oligarquía, pero sumo a todo lo que vos decías, la semana trágica, los fusilamientos de la Patagonia, donde los socialistas y los anarquistas eran los otros enemigos del poder, que en ese momento era la patria agroexportadora, porque venían a hablar de derechos laborales. Entre los pueblos originarios, durante todo el siglo XVII y XVIII, en realidad desde la conquista en adelante, más desde finales del siglo XIX y el siglo XX, a principios del siglo XX, anarquistas y socialistas, ahí están los grandes exterminios de una oligarquía que se quedó con la tierra y que intentó quedarse con los derechos laborales. Claramente lo vemos en la masacre de Napalpí, la primera que hemos hecho la crónica hoy, de 1924, donde no solo estaban integrantes de la comunidad de Mocoví, de la comunidad Toba, sino también criollos y hacheros. Bueno, seguiremos bregando desde aquí y saludando también a todos aquellos que abren su mirada y ponen su energía en hacer luz sobre ese tipo de hechos y que son capaces de sensibilizarse y de entender como una tarea primordial traer un poco de justicia sobre los últimos desahuciados de la tierra, recordemos. Los reducían, los ponían en una reducción, y ahora en la Constitución del 94 se les reconoce la preexistencia a la nación misma. Bueno, veremos ahora cuánto hay del dicho al hecho de la justicia. Félix Cross, la voz justa, en la radio pública. Viejo, viejo. Sí, lo es, ¿no? Sí, para ver, me gusta. Ahorita la gente se desvive mucho, vamos. Entonces nos vamos a ver de comunicación. Nuestra línea nacional es el 0810-222-0870. También nos escuchamos en el 4999-8700. Si quieran, a través de Facebook, Derecho Viejo. Y a través de Twitter, Derecho Viejo 870. Hay gente muy tímida que no quiere hablar y que quiere escribir. Sí. Muy bien. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. Los fondos buitre. Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo. ¿Pero por qué de riesgo? Porque compran títulos de deuda a países en desgracia. Hacen bonos de deuda pública a bajo precio. El 20-30% de su valor y luego espera. Cuando el país quiebra, entra en situación de pago, policía, reestructurar su deuda, hace un juicio para cobrar el 100% de lo que compraron a precio de remate. Así es el vuelo del buitre. Su único propósito es comprar barato para enjuiciar a países y llevarse arriba del 400% de lo que invirtieron. Los fondos buitre no crean fondos de trabajo, invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. ¿Todavía quedan dudas de por qué se llaman fondos buitre? Si fueran buenos, les dirían fondos malos. El pasado lunes 16, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó la apelación presentada por la Argentina en el juicio contra los fondos buitre. El juez del Distrito de Nueva York, Thomas Grecia, había dispuesto que nuestro país pagara al NML Capital y a otros fondos de inversión una suma de 1.300 millones de dólares al contado, más intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos en diciembre del año 2000. Dos días después, la Corte de Apelaciones de Nueva York levantó la medida cautelar que le evitaba a la Argentina concretar la ejecución de los pagos. El Ministerio de Economía sostuvo que la suspensión de las medidas cautelares impide el pago de los cupones de la deuda el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York, a menos que, en simultáneo, se pague la totalidad de lo reclamado por los buitres, que podría ascender a 15.000 millones de dólares. La acumulación de la deuda externa argentina creció de forma exponencial durante la última dictadura, pero también lo hizo en tiempos de democracia. A partir del golpe de 1976, su impacto en términos de pobreza, de desocupación, de desintegración del aparato productivo nacional fue demoledor. La Argentina continuó con este proceso durante los 80 y luego con el régimen de convertibilidad en los 90. La renegociación de la deuda se remonta al año 2000 en el llamado blindaje y el megacanje, concretado un año después. Esta renegociación fue llevada adelante por el gobierno de la Alianza con el estricto seguimiento del Fondo Monetario Internacional y fue presentada por los funcionarios de entonces como un verdadero salvataje. El resultado fue un gran negocio para bancos, financistas y para las ex-AFJP. Por caso, los títulos públicos que compraron los fondos buitres se emitieron durante ese periodo. Ricardo Aronstein, licenciado en Economía, explica el proceso de formación de la deuda externa argentina. Argentina no fue un país siempre endeudado. La caída del peronismo encontró a la Argentina prácticamente sin deuda externa. Después progresivamente empezó un proceso de muy gradual endeudamiento. Así se llegó hasta el proceso de reorganización nacional. Y ahí sí, la deuda externa pegó un salto enorme. Pasó de 8.000 a 46.000 millones de dólares y se volvió prácticamente impagable para la Argentina. En 1982, Argentina tuvo que firmar un primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ese momento la economía argentina estuvo prácticamente intervenida por el Fondo Monetario Internacional hasta el año 2005. El gobierno de Alfonsín en realidad no tomó prácticamente deuda externa, pero igual la deuda siguió creciendo por obra de los intereses gigantescos que estaban vigentes en ese momento en el sistema financiero internacional. Durante el menemismo hubo un pequeño proceso de desendeudamiento basado en vender o mal vender las empresas públicas al capital extranjero y a la adhesión argentina al plan Brady. El gobierno menemista relanzó el endeudamiento externo a enorme velocidad, aproximadamente 10.000 millones de dólares nuevos al año. La forma de funcionar de la economía no fue revisada por el gobierno de la Alianza, que siguió manteniendo el mismo esquema de la convertibilidad, y esto estalló en el año 2001 cuando el crédito internacional se cortó para la Argentina, así que prácticamente esta situación llegó al default de la Argentina. Señor Cohen, ¿qué necesita además de las medidas ya instrumentadas? Preguntó el juez Tomás Griesa al abogado representante de los fondos buitres en la reunión que tuvo lugar en Nueva York el último jueves entre el juez y las partes. La presidenta Kirchner y el ministro de Economía Kicillof dijeron que tomaron medidas para poner en práctica un plan para pagar a los tenedores de deuda reestructurada en la Argentina, pero pagarnos a nosotros. Señor Cohen, ¿qué es lo que necesita además de lo ya establecido? Volvió a preguntar Griesa. Corremos el peligro, su señoría, de que las entidades comunistas que no están bajo su jurisdicción puedan elaborar algún mecanismo de cooperación con la Argentina. Tenemos que tomar medidas en otras jurisdicciones para que eso no suceda. El plan que ha sido anunciado, que está siendo implementado, viola su resolución que le impediría a la Argentina evadir un pago hacia nosotros, respondió el abogado. Este diálogo sucedió luego de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, manifestara en una conferencia de prensa que se estaban iniciando todos los pasos a seguir para hacer un canje de deuda con los bonos reestructurados para pagarles en Argentina, es decir, realizar un cambio de jurisdicción. Mucho de lo que sucedió esta semana se puede entender por la renuncia previa de Argentina a la soberanía legislativa y jurisdiccional sobre los bonos de deuda emitidos por el Estado Nacional. Esta renuncia tiene origen en la llamada cláusula Martínez de Hoz, que mediante la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial posibilitó que todos los contratos de la deuda fueran sometidos a la ley y jurisdicción del Estado de Nueva York. Esta norma sigue vigente desde entonces y rige sobre todos los títulos reporteados en 2001. Si no existiera esta cláusula, el interés de los fondos buitres por comprarlos a precio basura se habría reducido al mínimo, quizás a cero. Hoy aparece entre nosotros una herencia del neoliberalismo, había dicho Axel Kicillof el martes al referirse al paso de la Corte a favor de los fondos buitres. Y por cierto, la cesión de jurisdicción en favor de los tribunales de los Estados Unidos es no solo un valioso mal hereditario, sino que constituyó y constituye uno de los pilares del modelo neoliberal. Es la herramienta para el sometimiento de un país a través de su deuda externa y de las sucesivas renegociaciones de vencimientos que van moldeando su política económica, atando de pies y manos a todos sus ejecutores, presidentes, ministros y responsables de organismos monetarios y gira de suelos. Según sostienen algunos juristas, ceder la jurisdicción es algo inconstitucional. Así lo entiende Arístides Corti, abogado especializado en derecho tributario. Es cierto que existen leyes en materia de la deuda externa que se ha pactado la jurisdicción de los tribunales extranjeros. De la misma manera, tribunales internacionales tipo CIADI, en función de tratados bilaterales de protección recíproca de las inversiones. Entonces, con instrumentos, se ha prorrogado la jurisdicción de tribunales argentinos a favor de tribunales extranjeros. Esto es palmariamente inconstitucional, porque el artículo 27 de la Constitución, de la Constitución Histórica de 1853, establecía que la Argentina podía establecer convenios en materia económica, pero sujetos a los principios de derecho público de la Constitución. El artículo 116 de la Constitución dice que todas aquellas controversias con el Estado Nacional son de jurisdicción del Poder Judicial de la República Argentina. Se han dictado fallos de la Corte en donde se estableció que la jurisdicción era un atributo de la soberanía y que no era enajenable. Uno de estos fallos, que es un fallo Conte con Ibarra, del 16 de noviembre del año 1936. De manera tal que la prórroga de jurisdicción es flagrantemente inconstitucional. Salvo, hay una cláusula en la reforma del 94, cuando se delega jurisdicción en organismos que operen en el marco de América Latina y el Caribe, en el marco de Latinoamérica. Entonces, en estos casos, ¿la justicia o la injusticia se torna un actor fundamental para que los fondos buitres puedan actuar de la manera en que lo hacen? Es decir, se vuelve casi una condición necesaria tener un plafón jurídico que les permita maniobrar con libertad e impunidad para lograr su objetivo. La palabra de Ricardo Arosio. La verdad es que hay que tener en cuenta que los fondos buitres no son prestamistas normales. Los buitres son una institución especializada en comprar bonos y ir a tribunales a litigar reclamando el cobro total. Que la actividad de los buitres no puede entenderse sino en conexión directa con el sistema judicial. Es decir, la forma que tienen de perfeccionar sus operaciones económicas es contando con tribunales que sean favorables a las demandas de los buitres, si no este negocio no funcionaría. En las últimas décadas, las reformas en materia normativa, tanto en los países centrales como en los emergentes, permitieron que fuera prácticamente anulado el legítimo derecho de inmunidad soberana sobre deuda pública. La ausencia de un marco legal internacional para la reestructuración de la deuda pública amenaza cualquier futuro proceso de negociación en cualquier parte del mundo. El jurista Juan Pablo Bojalansky, experto en deuda soberana, plantea algunas alternativas posibles en el escenario legal internacional. Este problema es recurrente, no es un problema exclusivo de Argentina. Este caso pone mayor dramatismo a la necesidad y el desafío de la comunidad internacional de fijar reglas básicas, mínimas y previsibles en materia de reestructuración de deuda. Teóricamente es un marco muy rudimentario, básicamente sometido a las negociaciones entre el Estado deudor y en relación a los acreedores. Esto ha significado para la comunidad internacional rever la situación esta de vacío normativo y han surgido iniciativas concretas para integrar ese vacío normativo. Una de esas iniciativas es la de los principios de préstamo soberano responsable, la UNCTAD, la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, que están basados en la idea de corresponsabilidad de acreedores y deudores, que una supermajoría de acreedores que acuerdan una reestructuración de deuda le es oponible a los acreedores disidentes. Este de principios de la UNCTAD ya ha empezado a ser adherido por algunos países, entre ellos Argentina, Brasil, Italia, Alemania, ha finalizado también en corte alemana, donde están litigando los jornados alemanes contra Argentina, también ha sido invocado en el ámbito judicial. Pero estos principios están avanzando como cuerpo normativo básico, aplicable no solamente en la reestructuración de deuda, sino también en la dimensión preventiva. Derecho viejo, derecho viejo. El camino a la justicia. Thank you. Solo para aclarar, haciendo las veces de glosario, prórroga en general todos lo asociamos con un término que habla de prolongar en el tiempo, sí, posponer en el tiempo alguna algún evento. Jurídicamente, en este caso, hablamos de prórroga como posponer en el espacio, ¿eh? Prolongar de un lugar a otro, trasladar de un lugar a otro la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La capacidad de decidir sobre un asunto, sacarlo de los tribunales nacionales para ponerlo en los tribunales internacionales. Pero vamos a hablar con la gente que sabe. Por una vez, vamos a hacer las cosas en serio. Me da mucho gusto saludar a Gustavo Ferreira, que es abogado constitucionalista y es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludamos, Gustavo Campana y Félix Krauss. Hola, Félix. Hola, Gustavo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos, Gustavo. No, por favor, es un gusto conversar. Bueno, ¿es constitucional? ¿Va contra la Constitución Nacional la prórroga de jurisdicción en favor de un tribunal de Wall Street, como en este caso, o no? ¿Qué pensás? Sí, la prórroga de jurisdicción es inconstitucional. Lo que pasa es que esto, o sea, es una cosa la declamación, la prescripción que podemos hacer. Inclusive hay un fallo de la Corte de hace 3 meses nada más, de la Corte Argentina, donde declaró que era inejecutable en la Argentina un crédito de un fondo buitre. O sea, era un crédito que había sido sentenciado según la ley de Nueva York, también por Griesa. Intentaron ejecutarlo en la Argentina por alrededor de, creo que, de 7 millones de dólares y no lo lograron porque, bueno, porque no se cumplen las reglas del orden público argentino. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que, más allá de que sea inconstitucional, que yo no tengo la menor duda de que estos créditos no se van a poder ejecutar en Argentina, el problema es que nos van a ejecutar afuera nosotros. Este es el problema real que tenemos. Gustavo, no advierto realmente desde hace varios días que vengo pensando cuáles pueden ser las herramientas para salir de esta situación. Hace 31 años, 32 años, el principal problema de la Argentina era la deuda externa y hoy lo sigue siendo. Con lo cual, el 10 de diciembre de 1983, de los 3 problemas que tenía la Argentina, eran Malvinas, derechos humanos y deuda externa. O sea, Malvinas persiste y seguimos reclamando, y deuda externa está siempre en el primer lugar. Gustavo, y respecto al tema, vos le ves entonces una resuelto en términos jurídicos desde la perspectiva del derecho interno. Yo tenía apuntado preguntarte sobre efectivamente el fallo reciente de la Corte que repele el exequatur, digamos, la ejecución en nuestro orden jurídico interno, precisamente porque contraría el orden público nacional. Pero lo ves en términos internacionales, en la imposibilidad de realizar actos comerciales o el riesgo de correr nuestros bienes fuera del territorio nacional. Sí, no es que yo me quiera decir que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, no la tengo porque nunca participé en el tema de las renegociaciones, ni en la parte económica, ni en lo jurídico. A mí me gustaría, sinceramente, conversar con los genios que estuvieron en la reestructuración, que aconsejaron al presidente Kirchner, porque los genios que asesoraban a Kirchner en la primera reestructuración se tienen que haber representado esa circunstancia. O sea, ¿qué pasaba cuando vos arreglás con el 60% y te queda el 40% afuera? Después vas a la segunda instancia de reestructuración, sumás al 25% y resulta que te quedan el 90%. O sea, tenés que darte una idea de qué es lo que iba a pasar realmente. Evidentemente esto fue una cuestión que se fue llevando para adelante, para adelante, para adelante. Y, sinceramente, yo hace más o menos un año y medio, que muy en soledad, vengo diciendo que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a fallar en contra, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos es el órgano institucional más poderoso del mundo, porque encima además son vitalicios. O sea, esto es la lógica del sistema norteamericano. Entonces yo creo que acá pues tuvo una cuestión de optimismo y de buena voluntad creer que iban a fallar a favor de la Argentina, realmente, sinceramente. Cuando además tenemos un fallo en contra del año 91 y 92, un precedente, donde también la Corte Norteamericana falló en contra. Entonces, yo todo esto, realmente estoy asombradísimo con toda esta situación. Por el tema, digamos, del voluntarismo con que se aplica. O la cierta ingenuidad, digamos. Sí, yo sinceramente creo que es ingenuidad. A mí el año pasado cuando me preguntaban mis colegas del derecho en la facultad o periodistas, ¿qué va a pasar? Y la Corte Norteamericana va a apoyar en contra. Yo lamento compartir en ese sentido la misma opinión de Cristina. Cristina pensaba que se iba a apoyar en contra, pero yo no lo pensaba políticamente, lo pensaba jurídicamente. Cuando uno mira esta circunstancia desde Washington y de Wall Street, estamos tan lejos y ellos están tan altos y les importa tan poco todo, que realmente nos van a fallar en contra. Ahora, para mí el problema realmente es grave y hay que encontrar un camino para poder transitar con cierta racionalidad esas condiciones equitativas de las que hablaba la presidenta. Por momentos tengo la sensación de que vamos a tener que conversar todo nuevamente. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo tengo la sensación de que tenemos que pensar todo de nuevo. En términos jurídicos, ya está incorporado inclusive en los contratos locales, que cuando una parte pacta con otra, en general la más poderosa fija la competencia de los tribunales en las cuales se van a dirimir los potenciales conflictos. Claro, pero vos fíjate lo que pasó. Mira, hace unos meses, con un periodista que hace economía en Página 12, tuvimos una disputa por correo electrónico, y yo le decía a este periodista que ensalzaba la reestructuración 1 y la reestructuración 2, la ensalzaba desde el punto de vista económico, y yo le decía, mira, desde el punto de vista jurídico, pactamos la jurisdicción de Nueva York, no te quepa la menor duda. O sea, no hubo más remedio. Y esto no es una crítica a Néstor y a la Baña, a todo lo que tuvieron eso. O sea, en este momento parece que es lo único que se podía hacer. La reestructuración de la deuda tiene la ley de Nueva York. Y yo me pregunto, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reestructurar todo esto? Las condiciones justas y equitativas de que habla la presidenta. ¿Podemos escaparnos de la ley de Nueva York? Además el tema es que la ley de Nueva York y un tribunal de Wall Street, es un tribunal local, un tribunal de provincia, digamos, instalado en el corazón del financiero del mundo, y por lo que hemos visto por las transcripciones taquigráficas de la audiencia, un juez claramente enrolado con los intereses de una de las partes, ni siquiera con los intereses nacionales, ¿no? Y además la valía de todo esto, leía hace unos días que el Museo Nacional de Bellas Artes está tasado a 1.500 millones de dólares. Es decir, lo que están pidiendo estos fondos buitres. El Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Y con eso asistiríamos solamente a la cancelación del 1%. Y si todo esto tenemos que comenzar a reestructurarlo, a repensarlo nuevamente, yo creo que esta es una situación, pero muy tranquilamente, para los próximos 20 años de la Argentina. Si hace 30 años que arrastramos este problema, como ustedes decían en el informe, está bien, decían que cuando Perón dejó fue derrocado en 1955, prácticamente no teníamos deuda, así, pero habíamos estado 80, 90 años pagando el préstamo de la Barin. Uh-huh. Ya que es una metrópoli la nuestra, que ha estado genéticamente hemos estado endeudados, como todos los países sudamericanos, por otro lado, ¿no? Como siempre nos han expoliado los europeos y después los norteamericanos todo lo que teníamos y lo que no teníamos, y después, bueno, cuando no tenían nada más, nos ofrecían los espejitos de colores con los cuales nos vendían deuda. Uh-huh. Así quedamos. A ver, Gustavo, contanos a mí y a todos los que no formamos parte del mundo del derecho, ¿cómo un juez en los Estados Unidos puede abrazarse a un decreto de la dictadura para hacer justicia? ¿Y cómo el mundo está desprovisto de leyes o de anticuerpos que propongan algún tipo de salvataje cuando pueda suceder este tipo de situaciones? Que es algo así como trazar un puente de institucionalidad entre la democracia y la dictadura. ¿Y cómo un tipo puede decir, yo entiendo que es legal un decreto de la dictadura para después ejercerlo sobre un gobierno democrático? Sí, lo primero que a mí me gustaría aclarar con la audiencia es que cualquier persona que nos está escuchando hoy se va a comprar un auto, el pedal de embrague es hecho en Bélgica, el freno es en La Rioja, la puerta fue hecha en Brasil. O sea, hay una globalización enorme en todo lo que tiene que ver con la comercialización de bienes y servicios, excepto con lo que tiene que ver con las relaciones económico-financieras. Es decir, no hay un orden jurídico global. Específicamente, excepto los casos de comercio bilateral y patentes e invenciones, el resto, digamos, las etapas valenciales, de bancarrota, concretamente de quiebras, esto no tiene regulación. Es decir, que si a un país le va mal, no está regulado en ningún lugar, en ningún sitio. Y lo que se vienen haciendo en los últimos años, diversas experiencias, ya sea Grecia, Portugal, España, Rusia, la Argentina, algunos países africanos, son reestructuraciones estatales de las deudas soberanas, más o menos ventajosas, pero no hay una legislación internacional que regule todo esto. ¿Qué sucede? En líneas generales, cuando se van a llevar adelante las reestructuraciones o el repacto de las deudas, como el acreedor, obviamente, es el más fuerte, coloca la ley del más fuerte y la jurisdicción más fuerte. En este caso, la de los tribunales y la ley de Nueva York. Gustavo, hablando de jurisdicciones y de prórroga de jurisdicciones, Griesa dialogaba con el demandante, con el representante legal de los fondos buitres, y le ofrecía, digamos, recursos porque no eran suficientes los que contaba en ese momento, y el reclamo del abogado era que dispusiera algún tipo de medida para evitar que la Argentina pactara tanto con los fondos buitres como con aquellos que habían participado de la renegociación previamente, digamos, la inmensa mayoría, para tanto negociar como realizar los pagos en jurisdicción argentina. Yo me preguntaba, en tanto la prórroga, constitucional o no, ha sido una prórroga acordada, con poderes asimétricos entre los contratantes, pero acordada al fin, ¿por qué razón no podría ahora la República Argentina, tanto con los bonistas que aceptaron el canje, como con aquellos que o cobran en bonos, o cobran de algún modo, o no cobran, digo, los buitres, acordar nuevamente la jurisdicción nacional como condición de pago? Es que no la van a aceptar. Yo... Al margen, digo, pero hipoticemos en que estén dispuestos a aceptarla. ¿Por qué razón no podría recuperarse la jurisdicción nacional? Ah, sí, por supuesto que podría recordarse. Lo que pasa es que también es interesante marcar a la audiencia que el señor Griesa está tan ajeno a la Argentina como puede ser, por ejemplo, un simpatizante de Boca en un Boca River en la platea de River. Es decir, no tiene nada que ver realmente Griesa con nosotros, y no lo digo de manera desdorosa. Es un hombre de otro texto y de otro contexto, que tiene adelante una cartulina para ejecutar, y él va adelante y aplica lo que cree que realmente es el derecho para ejecutar al deudor. Más allá de que él debería haber escuchado los alegatos de las partes y que esto en realidad es una inmunidad de soberanía. Acá hay una cuestión de fondo en la cual yo me he intentado meter, Félix y Gustavo, y hasta ahora bastante sin éxito, porque como yo estoy bastante a 14.000 kilómetros de distancia, no he podido estudiar este asunto, no he participado y no he tenido chance. Yo tengo la impresión que Argentina no fue lo bien defendida que debería haber sido defendida. A mí me gustaría en algún momento leer ese proceso y tener conocer a cabalidad si realmente la cláusula de inmunidad de soberanía fue alegada como correspondía alegarse en todas las instancias. Esto es una duda que tengo, porque tiene que ver también con la defensa, y acá no se dijo absolutamente nada a la defensa. Parece que nosotros fuéramos defendidos por la defensa alemana acá en el Mundial, ¿no? Más o menos. También tiene mucho que ver con los servicios jurídicos que la Argentina ha contratado, cómo se llega, en la instancia que se llega, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Digo esto porque la persona que toma este asunto en los Estados Unidos sabe que este asunto va a llegar, de alguna manera tiene que llevarlo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, como muy bien han dicho, entre 70 y 80 casos por año. Esto es una inquietud que tengo, y no es meramente procesal, Félix. A mí me gustaría realmente saber cómo estamos defendidos, cómo nos defienden, cuánto nos han cobrado, cuánto nos han costado estos servicios de defensa, y quién es este estudio que nos está defendiendo. Realmente, porque todos somos abogados y nos gusta saber quién es el abogado que nos defiende. No es una cuestión menor. Sí, nada menos acá cuando está defendiendo el interés de la nación. Estamos hablando de deuda soberana, no lo olvidemos. Es la deuda de los títulos que emite la nación argentina, lo haga a través de los bancos, que se respalda precisamente con la condición soberana y con el tesoro nacional, ¿verdad? Bueno, y doy una vuelta de tuerca con esto además. El año pasado yo tuve una posibilidad de examinar algunos de los alegatos y de las sentencias interlocutorias o de mero trámite que se iban dictando. Y a mí me quedó duda, vuelvo a insistir, no estuve en Nueva York, no leí el expediente, lo leía todo por lo que me llevaba por correo electrónico, todos los documentos de acá. A mí me quedó duda realmente de si se había introducido correctamente, de si se había alegado correctamente, de si se había hecho la arquitectura que correspondía, que esto era inmunidad soberana y que realmente no correspondía que ejecutara a la Argentina. Esto fue una duda que a mí me generó, y lo que noto, que ninguno de los políticos lo ha mencionado hasta ahora, ninguno de los economistas lo ha dicho, nadie dijo nada. O sea, parece que estamos en ese sentido en Alicia en el País de las Maravillas y tenemos la mejor defensa. También es un punto para preguntarse. Sí, Gustavo, le agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Conversamos con Gustavo Ferreira, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y abogado constitucionalista. Félix Cruz, Gustavo Campana, Derecho Viejo, el camino a la justicia. Radio Nacional a todo el país. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montaña. Comienza espacio publicitario. En el mes del mundial, suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico con un 40% de descuento. Además, llévate de regalo una orden de compra y una importante caja de electrodomésticos. Suscribite llamando al 0810-2025-23. Apurate, promoción válida solo por el mes de junio. Promoción válida 1 de junio 2014, 3 de junio 2014. La suscripción incluye el 40% aplicado en el precio de tapa del diario. Incluye un voucher de regalo por 400 pesos para compras en lo que venga válido. Suscripción supera la producción por parte de Bauru. Las dos carátulas, el Teatro de Humanidad presenta... No me comprende, ni confesado conmigo no me interpreta. La mejor del colegio, de Tito Unzalce y Arnaldo Malfatti. Entonces su problema debe ser muy difícil. Dificilísimo, doctor. Con un elenco de primeros actores. Y yo tendré que seguir sufriendo por los siglos de los siglos. Producción y dirección, Nora Maggi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. La radio pública argentina tiene cuatro frecuencias y también onda corta. RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Transmitimos por aire a todo el mundo en 8 idiomas. Y también nos encontrás en rae.radionacional.com.ar. Escucha Radiofónica RAE, la radiodifusión argentina para el exterior. Castellano, chino, japonés, portugués, inglés, italiano, francés y alemán. La radio pública al exterior. Auspicia la información. Brindamos por nuestros colores. Brindamos por nuestra pasión. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos. El primer partido es muy importante en un mundial. Lo dice el Tata José Luis Brown, campeón del mundo con la selección argentina en 1966. El primer partido es muy importante porque el primer partido te da confianza. El primer partido que terminan todos bien, todos sanos, te impulsa que el segundo partido lo querés jugar al otro día. El andar bien y el ganar el primer partido es fundamental, muchachos. Así que eso es a lo que tenemos que apuntar. Auspició la información. Disfruta el mundial con licores Tres Plumas. 20 sabores, Tres Plumas, la pasión de los argentinos. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Cuando la ley asegura, derecho viejo pregunta. Camino a la justicia en la radio pública. Hola, buenas tardes, derecho viejo. Yo quiero hacer un juicio a los fondos llevando un incendio damnificado por los embates de contaminación. No dejar que mi país genere un futuro y bienestar para mí y los míos. ¿Quién me acompaña? Y buenas tardes. Bueno, me pregunto por qué no se aplica para el caso tanto de los que fueron responsables del cambio de jurisdicción, tanto los Martínez de Oz, los que estén vivos, los responsables, los del gobierno de la Alianza, el artículo 115 en adelante de nuestro Código Penal, que habla de la traición a la patria, porque le sabe perfectamente. Estaría bueno que lo lean, porque le sabe absolutamente. Buenas tardes. Vía Facebook, León nos dice, no estudio derecho y no leí las instancias de defensa, pero Kicillof dijo algo claro, dicen que nuestra defensa fue mala, sin embargo, es la misma que evitó que rematen los fondos del ANSES, la Fragata Libertad, el Tesoro Nacional, el Tango 01, etcétera. Ganamos todos los juicios menos este, y el juez es tendenciosamente pro-buitres, fue el ministro de Economía. Habría que aclarar que la defensa ante el Tribunal del Mar fue hecha por la Cancillería Argentina, la representante legal de la Cancillería Argentina, y que la defensa frente al Tribunal de Wall Street lo hizo un estudio contratado por la República Argentina. Es la defensa de la República Argentina con distintos defensores. Buenas tardes, Carlos. Por lo que estoy escuchando, lo primero que debe hacer nuestra justicia es hacerle juicio a todos los funcionarios que cometieron todas estas irregularidades. No puede ser que hayan sido sobreseídos y haya quedado solamente Cavallo. Así que esa es una razón muy importante. Y después todo arreglo que se haga, que se discuta en el Congreso con todos los senadores y diputados. Hola, buenas tardes. Habla Bella de San Andrés. Es para preguntarle a Félix Cruz, ¿qué posibilidades hay de declarar deuda odiosa a los bonistas que no han entrado en los dos canjes que la Argentina hizo? Y si eso se puede hacer, si hay algo que lo avala, ¿no perdería de todo posibilidad los bonistas, esos, los buitres, y los que no entraron al canje, de reclamar en ningún lado? Y me parece que no, me parece que no. Deuda odiosa la podemos declarar a cualquier deuda odiosa. Yo tengo muchas ganas de declarar deuda odiosa a todas mis deudas. Un dato más político. Pero es la voluntad, digamos, mera voluntad. Tenemos un mensaje más para compartir desde Facebook, es Noé Valcarce, que por supuesto, cómo no va a estar presente esta tarde. Claro. Buenas tardes, amigos del equipo de oyentes. Tema importantísimo el de hoy desde la historia de la justicia o injusticia. Saludos, Marilina, dice Noé. Sí, vamos a reconvenirla porque ayer hizo alarde de una picada indescriptible. Muy bien. Por Facebook. Muy bien. Ya es obsceno lo que está haciendo. Sí, bien. No está bien. No está nada bien. Primero, feliz día de la patria, con un día de atraso. Segundo, yo ayer veía, cuando hablaba la presidenta, la bolsa de Wall Street subía inmediatamente todos los valores argentinos, como si estaban contentos por algo. Si es porque piensan que vamos a pagarles todo lo que pidan, realmente no entiendo nada. Yo estaba seguro que se iban a desplomar los mercados, porque, bueno, Grieta tiene la camiseta de los fondos buitres. Buenas tardes, para consultar por un programa que están emitiendo sobre deuda externa. ¿Qué posibilidades de tratos económicos tenemos fuera de la órbita de Estados Unidos? Sí, la verdad que no tengo la más pálida idea, ¿no? Si te respondiera a este tipo de cosas, incurriría en una chantada que por lo cual los abogados somos bastante famosos, así que evitemos consolidar ese prestigio. Pregunto porque a ver, se lo habíamos preguntado a Gustavo y él dio una respuesta que tuvo más que ver con ese vacío jurídico que hay para renegociaciones de deuda. Pero vuelvo a preguntar a vos. Cuando, a ver, el mundo de posguerra empieza a decir, bueno, vamos a tener que darnos un nuevo orden, las Naciones Unidas, hay un vacío que tiene que ver con el respeto de las democracias. No hay nada que avance sobre los golpes de Estado. Por supuesto que esto no es casual, y es el norte el que jamás avanzó para que esto suceda, porque es justamente el lugar donde nacieron la mayoría de los golpes, por poner un tiempo en la década del 70. Cuando un juez de Nueva York se abraza a un decreto de la dictadura para chamarrear a un gobierno democrático, no hay ninguna norma internacional que no le dé validez a algo que de por sí no tiene validez interna como un decreto de una dictadura. Bueno, cuando uno concede el ejercicio de la jurisdicción a una potencia extranjera, lo que hace es precisamente subordinar una cantidad de asuntos del orden jurídico interno a ese plano, precisamente. Porque es cierto, como dice Gustavo, que hace 3 meses la Corte declaró la imposibilidad de ejecutar una porción mínima de alguno de esos bonos que no había entrado en el canje. Perfectamente podríamos hoy nosotros esperanzarnos con ese tipo de recursos, pero el problema no es del orden interno, el problema no es de la ejecución de estos bonos en el sistema jurídico, en el sistema judicial interno de la República Argentina. El problema es un problema sobre las capacidades de la República Argentina de seguir comerciando y involucrar a sus bienes físicos, sus activos financieros en el sistema financiero internacional. Sea la continuidad jurídica de los estados y la aplicación concreta de las leyes, es un dilema en la teoría del derecho, de las normas emanadas por los gobiernos de hecho, por los gobiernos de facto, por las dictaduras, tienen que ver con la seguridad, con la certeza de los actos realizados, actos jurídicos realizados durante esos largos lapsos que ocuparon esos gobiernos usurpadores. Se ha intentado dar distintas respuestas a esto. Y en general esos actos han quedado convalidados precisamente, los actos, digamos, de orden cotidiano de la vida de los argentinos y especialmente lo que tiene que ver con los compromisos internacionales, porque el Estado es uno solo a lo largo, si hay quien fuere que ejerce el gobierno de la nación, el Estado, la teoría de la continuidad jurídica de los Estados dice el Estado es uno solo. Y hacia adentro, en las relaciones cotidianas, imaginemos un contrato de alquiler realizado dirimido en un tribunal durante la dictadura, un desalojo no podría ser nulo precisamente porque requiere que ciertos actos jurídicos tengan certezas. En este sentido, el sistema jurídico internacional no ofrece respuestas a los asuntos domésticos, ¿no?, desde su propia perspectiva, ¿no? Claro, a ver, no se pide una respuesta, pero los dos ya lo sabemos, pero... No me sobreestime. No, pero digo, el mismo país invade, no sé, Vietnam, impulsa la democracia, bombardea Afganistán, impulsa la democracia, que invade Irak, defensa de la democracia, puede tomar un decreto de la dictadura para juzgar a la Argentina. Sí, lo que pasa es que aquí la República Argentina, la República Argentina acordó, y entre los acuerdos estuvo someter los conflictos de ese acuerdo ante ese tribunal. Pero lo acordó la dictadura. No, pero las renegociaciones posteriores durante gobiernos democráticos. Este es precisamente el sentido de las herencias, ¿no? Este es el sentido de las herencias. Y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Campana, se terminó. Gracias, Carla, por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Gracias, Gustavo, por estar acá. Estuvieron en la producción general, Tali Botman, estuvo en la operación Juliana de Patas Fuera, los contenidos, Luis Villanueva, el equipo de investigación nacional, Silvia Cáceres está también, y Isabel García, en la asistencia de dirección. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado y después de las noticias se quedan ustedes con Ustedes Argentinas y Jorge Duarte. Hasta entonces. Para todo el país, Nacional, la radio pública.